a mi casa y todo tirado sobre los desiertos entre el manantial. Tomará su tiempo ordenar la naturaleza, luego todo sabrá. Así todo es parte del ciclo. Así todo vuelve al equilibrio. Todo sirve aprender y no quedarse en el camino. Por lo menos yo lo entiendo así. Entro a mi casa y todo tirado. Sobran los desiertos entre el manantial. Tomará su tiempo ordenarlo. La naturaleza algo de todo sabrá. Así todo es parte del ciclo. Así todo vuelve al equilibrio. Solo sirve aprender y no quedarse en el camino. Por lo menos yo lo entiendo así.